FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos. Comenzamos recorte informativo el día 26 de abril, exactamente a las 9 de la mañana y 21 minutos. Y bien saben ustedes que siguen los programas de esta radio. Y ayer lo anunciábamos también en recorte informativo, quien hacía la conducción era Fernando Ochoa, del viaje que el fin de semana pude realizar a Tucumán. Esta provincia tan pequeña pero con tanta historia, de lucha, de sueños, de creer que cambiar la violencia institucional ejercida por gobiernos democráticos y también gobiernos de militares se podía cambiar. Esta lucha que siguió a través de los años, pero que hoy, en pueblos humildes que basan su economía en lo que son los ingenios, estas fábricas que producen azúcar y que muestran y reflejan la batalla cultural que se dio en el lugar y también cómo los militares, los genocidas, avanzaron a lo largo de los conceptos que están interiorizados en las personas que habitan allí. ¿Por qué hablo de esto? Porque me llamaba mucho la atención los términos que se utilizaban para plantear lo que fue la lucha armada que se intentó dar en los 70, que se dio, pero que evidentemente fue eliminada porque se mató a cualquier cantidad de gente en lo que fue la provincia de Tucumán. Hablando con personas del lugar, indagando, se recuerda la época del genocidio como la época de los subversivos, de los extremistas. No se habla prácticamente de lo que es el accionar de los militares y de lo que hicieron en el lugar. Incluso se recuerda a un asesino como Abusi como un hombre que tenía sus particularidades, pero que hizo mucho por la provincia. ¿Pero qué significa subversivo cuando empezamos a indagar, según lo que dice el diccionario? Habla de que el término se relaciona con un trastorno, con una revuelta, con la destrucción. Y que esta palabra fue utilizada a lo largo de la historia, en todos los idiomas, para calificar cuando la estructura, o se intentaba romper esta estructura, a través de un trastorno o una revuelta. Nosotros, pensando en esta calificación, o lo que dice el diccionario el mismo, nos ponemos a indagar acerca de este término y también relacionarlo con lo que pasó en aquel momento. Por supuesto que el accionar asesino comenzó mucho antes con lo que fue un gobierno democrático, la AAA, y por supuesto con el operativo Independencia que fue firmado por muchos de los que hoy se encuentran también en la democracia. Pero quedarnos en esto nos haría pensar que la batalla cultural que se dio en Tucumán la perdimos o la ganaron aquellos de sectores de la derecha. ¿Por qué? Porque inclusive en las escuelas, los docentes, pude hablar con 3 o 4, mencionan la dictadura de los 70 como la época de los subversivos. Y ahí nos preguntamos nosotros qué pasó en este lugar. ¿Qué es lo que quedó instalado? Y por ello seguimos indagando. En la mañana de hoy vamos a tener audios para compartir con ustedes de trabajadores, de personas que sufrieron lo que es la desaparición de un familiar querido, la tortura del mismo, y que hoy están calladas, que dicen, yo no voy a reclamar nada, porque si algo le pasó, será porque hizo algo. Por supuesto que estas palabras duelen, pero nos permiten saber y conocer también una realidad concreta que es la que tenemos hoy. Y es la que nosotros vamos a seguir poniendo sobre la mesa para compartirla con ustedes y para poder reflexionarla juntos. No mirar para este lugar y mirar para otro lado sería desconocer algo que también está sucediendo en nuestro país. Por supuesto que en batalla, en lucha de los trabajadores, esta provincia tiene mucho, y hablamos específicamente de esta porque es la que pudimos conocer en estos días. Pero podemos hablar de otras y así seguir haciendo y tratar de conocernos para identificarnos y poder cambiarlo. Lo cierto es que hoy esta palabra va a ser uno de los ejes del programa que nos permita saber qué es lo que sucedió culturalmente en esta provincia y cómo hasta desde la escuela se habla del terrorismo de Estado como la época de la subversión. En el Nunca Más se señala que las autoridades de la dictadura militar, los asesinos, utilizaban este término, subversión, para llevar adelante la caza de brujas, atrapar y eliminar a aquel que iba en contra del régimen. Había que agachar la cabeza, callarse y seguir para adelante. La lucha contra los subversivos, como era calificada, estaba intentando o hablaba de demonios que había que cazarlos a través de una represión demencial generalizada, porque podemos hablar de subversivos y vincularlos con marxismo, leninismo, materialistas, antinacionales, enemigos de los valores occidentales y cristianos, y así sigue. Lo cierto es que en Tucumán mataron muchísima gente, y todavía en este espacio de nuestro país se sigue hablando de extremistas y subversivos, e incluso culturalmente se menciona esto desde las instituciones que deberían cuestionar lo que en este caso podemos hablar de la escuela. Esto no es así, pero nosotros te proponemos desde acá conocerlo para poder cambiarlo en algún momento y seguir mencionando lo que a nosotros nos parece que hay que ponerlo, repito, nuevamente sobre la mesa y empezar a indagar. Vamos a comenzar de esta manera Recorte Informativo. La propuesta es esta. Y por supuesto, aparte de conocer los conceptos o las construcciones de sentido de esta provincia en relación a lo que sucedió hace más de 30 años atrás, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en Moreno y también de las construcciones que nos quieren hacer creer, pero que, por supuesto, desde aquí vamos a pensarla junto con vos que estás del otro lado. Empezamos de esta manera, Recorte Informativo, 28 minutos, pasaron de las 9 de la mañana, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la Corriente Nacional de Militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte Informativo. Recorte Informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Que te consume lo mejor que tenés.

Nos trasladamos al norte de nuestro país, exactamente en la provincia del Chaco. Está Edilberto Pérez en línea. Vamos sin presentación a hablar directamente con él. Buen día, ¿cómo le va, Pérez? Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Hay un corte por tiempo indeterminado. Sí, cuéntenos, por favor, qué está pasando allí. Bueno, acá estamos desde ayer. El corte empezó ayer a las 9 de la mañana. Hasta hoy en este momento estamos acá. Hay como 200 familias que están cortando ruta por reclamo de vivienda. ¿Ustedes a qué comunidad pertenecen? La comunidad Tobas, en las tres barrios. Bien. Las tres barrios de la comunidad de Bermejito. ¿Hace cuánto tiempo que vienen peleando por las viviendas, por un lugar para vivir? Hace dos años, desde este 2009... Nosotros, el mes de agosto, nosotros hicimos un primer reclamo, reclamando al gobierno para que nos dé alguna vivienda, porque ellos son los que prometieron vivienda, se están hablando vivienda, se están hablando muchas cosas, prometen muchas cosas y hasta ahora no cumplen. Y por eso la gente está acá reclamando, no es porque nosotros reclamamos, sino que hay un documento que ellos están totalmente firmada al gobernador y la gente de la provincia, la gente del Instituto de Vivienda, la provincia. Hubo un documento en donde se prometía viviendas para las comunidades Tobas. Así es. ¿Y nunca se cumplió esto? Hasta ahora no hay nada todavía, no hay nada. Edilberto, cuéntenos en qué condiciones viven ustedes hoy y cuántas son las familias que están ahí, por favor. Bueno, acá nosotros no tenemos nada. No hay ninguno de la gente del pueblo para traer alguna, que sea para hierba, para tomar mate. Acá no hay nada, acá tenemos los chicos, las mujeres, desde ayer están acá, no hay nada. Pero estamos bien por nuestro medio. Nosotros traemos algo en nuestra casa, traemos mercadería en nuestra casa. Nuestro hijo está en la casa ahora. Uh-huh. No sé qué es lo que va a pasar estos días, porque ahí no hay nada, acá no tenemos nada para nuestros hijos. ¿Se acercó la policía al lugar? Por lo menos hay dos policías nomás, pero te cuento, porque sí. Hoy en la mañana también recibí una llamada de la gente del pueblo. Sí. Pidiendo la fiscalía para que desaloje acá en el corte. Sí. Donde estamos nosotros. Y hasta el momento no se acercó nadie. Y hasta en este momento no viene ninguno de la fiscalía, no aparece, pero hoy en la mañana me está comentando la gente y dice que la gente del pueblo se hizo una asamblea para pidiéndole que haga para que venga la fiscalía. O sea que la gente del pueblo está reclamando que se desaloje el lugar. Están reclamando para que se liberen la ruta, porque ellos transitan en única ruta que la gente transita, tanto los comerciantes, todo ese. El única que la gente pasa por acá, sí. Y acá la gente está totalmente molesto. Bien. Edilberto, ¿y hay gente que acompaña sabiendo cuál es la situación que ustedes están viviendo en este momento, que hace mucho tiempo que están solicitando viviendas? Bueno, acá te cuento, porque muchas veces cuando se habla de esa parte, entonces nadie, ¿quién están acompañando? Los políticos no se acercaron hasta acá. Los políticos no están hablando acá, la gente que están sufriendo acá, cortando ruta, no aparece ninguno de la gente de la municipalidad, tampoco no aparece. Y tampoco no aparece ninguno de la gente que... Porque ponele, nosotros estamos hablando un gente que van a traer cosas, tampoco nos están llegando acá. No llegó nadie entonces hasta el momento para hablar. Sí, bueno, estamos acá hasta hoy llamó la gente de la provincia, dice que va a estar llegando eso de las 11, pero bueno, nosotros estamos acá y vamos a escuchar lo que van a traer ellos ahora, porque siempre cuando... A lo mejor el año pasado cuando ellos vinieron, entonces habló, la parte sí. De vivienda dice que ya están saliendo, pero bueno, hasta ahora. Entonces acá la gente de la familia, como 400 personas está acá, la mayoría del pueblo indígena, y decidieron de que no se van a levantar hasta que aparece la vivienda, hasta que aparece la empresa que ellos siempre están hablando. Edilberto, ¿cómo sí. trabajan ustedes esto de en la lucha por la tierra? Porque la tierra es de aquellos que la habitan y los pueblos originarios así lo hicieron durante muchísimos años. Ustedes plantean aquí también la lucha por la vivienda, pero también por un pedazo de tierra donde trabajar. También. Esa parte está dentro del pedido, está dentro. ¿Despojaron a muchos hermanos de sus tierras donde vivieron muchísimos años? Sí, alguna parte también le quitaron por la gente de afuera. También hay un comentario de que hay un empresario que compró también un pedazo de tierra, pero bueno, está dentro del reclamo que estamos haciendo ahora. Hoy hay hermanos Com también cortando acá en Capital Federal la ruta, ¿ustedes sabían? Mira vos. No sabían, están también luchando por la tierra que les pertenece, por supuesto, a todos aquellos que la trabajan y la habitan. ¿Hubo amenazas de algún tipo? ¿Tenemos información de que una camioneta pasó rápidamente por el lugar? Sí, acá hay un montón de amenaza un montón de cosas. La gente, los criollos siempre hablan cualquier cosa, ¿viste? Así como anoche un vecino nuestro también conocido, sí. Tan enojado porque por no trabajar. Así como hoy la mañana también los maestros están enojados, ellos van a pedir también la justicia para que se levante el corte. Pero son los docentes que nosotros conocemos, nuestro amigo, y lo que nosotros estamos comentando ellos, y cuando ellos hacen reclamo, hacen paro, porque a lo mejor ellos necesitan el aumento de sueldo, pero nunca nosotros estamos metidos en esa parte. Uh-huh. Y en esta ocasión no se sumaron en lo que ustedes están reclamando. Y hasta ahora no aparece ninguno de los criollos. Nada, no aparece. Bien. Bueno, Edilberto, te agradecemos la comunicación. Entonces, el corte es por tiempo indeterminado. Así es. ¿Cuántas familias están ahora allí en el lugar? Acá hay 400 personas. 400 personas, muchos son el pueblo indígena están acá. Están en ruta. Hay muchos, son muchos. Están las mujeres, chicos, están instalando las carpas, todos están haciendo carpas porque van a quedar hasta no sé cuándo van a... ¿Dónde vivís vos actualmente? Yo soy un hijo de un tal poblador, sí. que se llama Victoriano Pérez, mi papá. Yo soy hijo de él, tengo 39 años. Bueno, yo soy también nuevo, que también estoy dirigiendo la parte de mis hermanos porque me duele porque yo escuché la gente están hablando temas de hablando cosas que... A ver si podemos recuperar la comunicación con Edilberto. Se ha cortado, vamos a tratar de llamarlo nuevamente. Nos estaba contando cuál era la situación allí. Ayer se declaró un corte por tiempo indeterminado. Son comunidades de pueblos originarios, en este caso Com, de la provincia del Chaco, que se encuentran cortando la ruta provincial número 3, en reclamo de 50 viviendas, que el gobierno provincial había firmado un documento en donde prometía desde el 2009 la creación de las mismas. Aparentemente, lo que hay de información, según lo que informa la agencia Rodolfo Walsh, en la mañana de hoy, es que hay una presentación judicial a la Fiscalía de la zona para pedir el desalojo de los manifestantes. Allí explicaba Edilberto que los criollos del lugar, los comerciantes, pidieron que se levante el corte porque afecta directamente a sus intereses económicos y que también están solicitando lo que es el acompañamiento de los docentes del lugar para ellos permanecer en el mismo y reclamar y luchar por viviendas para las personas que están allí. Edilberto nos decía que había cerca de 400 personas en este momento que estaban luchando porque faltaba alimento para los niños y que algunos ya se habían retirado. La agencia de noticias Rodolfo Walsh dice desde las 9 de la mañana del día de ayer, decenas de familias de la comunidad Toba se encuentran cortando la ruta provincial número 3 sobre el puente La Sirena, a la altura de la localidad Villa Río Bermejito, camino a las localidades del Espinillo y Castelli. Esto es en la provincia del Chaco. Son 50 viviendas las que se están reclamando que sean entregadas, ya que el gobernador Capitanich hace 2 años prometió su construcción y entrega. Lo que se sabía, por eso le preguntábamos a Edilberto, es lo que informa la agencia de noticias Rodolfo Walsh, es que una camioneta 4x4 ayer pasó por el lugar, los manifestantes no pudieron identificarla, intentó cruzar el corte a toda velocidad y los compañeros de la comunidad entendieron esto como una amenaza declarada para que cesen con el reclamo. Asimismo, existe aparentemente una presentación de civiles pidiendo el desalojo de la protesta en la fiscalía de turno que corresponde a la zona. Esto lo hacen los comerciantes del lugar, lo explicaba Edilberto. Esta situación le llevó a considerar el corte por tiempo indeterminado hasta conseguir sus viviendas y, de no tener respuesta para esta noche, anunciarán que podrán carpas en el lugar y llamarán a todas las personas que acompañan este pedido y este reclamo que se está llevando adelante. El despojo de las tierras de los pueblos originarios, la lucha y, en este caso, un corte por tiempo indeterminado para solicitar 50 viviendas. ¿Podemos recuperar la comunicación? Nos vamos a comunicar más tarde, o si no, en los programas de esta radio recuperada. Por problemas técnicos no podemos seguir hablando con Edilberto, pero nos comentaba cuál es la situación allí. Así que información del norte de nuestro país, provincia del Chaco, se mantiene el corte por tiempo indeterminado de la comunidad Compi, esto es provincia del Chaco, sobre la ruta provincial número 3. Donde usted diga, Miguel Ángel Costas. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Ámbito.com informa en el día de hoy, indígenas de Formosa acampan en la 9 de julio. La céntrica avenida porteña 9 de julio permanecía esta mañana parcialmente bloqueada, mano al sur, con una protesta de indígenas COM, dice el diario Ámbito.com, provenientes de Formosa que reclaman 1.300 hectáreas de tierras. Hoy algunos medios audiovisuales, noticieros de la mañana, manifestaban en la noticia como eje principal la molestia de la gente por el corte y no hacían hincapié en la situación de tierra y despojo que están sufriendo los pueblos originarios, que no es actual, que viene hace años atrás y que es parte de una política de Estado que se está llevando adelante, y también de las tierras, la venta de las tierras que son argentinas. Esto pasa con los pueblos originarios y también con los pequeños productores de nuestro país. El emblema, como se caracteriza esta protesta, es La Tierra es Nuestra. Está en pancartas exhibidas en el lugar donde se realiza el corte desde ayer a la tarde. Ámbito.com informa que los manifestantes llevan adelante su protesta desde hace varios meses con un campamento sobre una de las plazoletas de contorno de la 9 de julio en el cruce con la Avenida de Mayo al pie del monumento al Quijote. Pero desde ayer intensificaron su acción al iniciar una huelga de hambre e instalarse luego con colchones y carteles sobre la calzada y incluida parte de la Avenida de Mayo. Recordemos que se prometió desde el gobierno que iban a ser recibidos y esto no fue así. Incluso Félix Díaz manifestó esta situación. Se espera todavía que en algún momento la presidenta de la nación los reciba para que entiendan o puedan comunicarle la situación y buscar alguna solución. Que la desconoce es una mentira. Digo, se conoce esta situación. Que no se quiera resolver es otra cosa. Entre los manifestantes se encuentra Félix Díaz, que es uno de los dirigentes de la comunidad de La Primavera, que mantiene un reclamo de tierras ante las autoridades provinciales. Dijo, esto no es novedoso ni bueno para nosotros, muchos estamos enfermos, pero no nos queda otra. Aunque sea peligroso, lo vamos a hacer porque no tenemos más nada que perder, dijo Félix Díaz en declaraciones a medios nacionales. Vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros que están llevando adelante el corte de ruta en la 9 de julio, pero es la información que tenemos hasta el momento, en la mañana de hoy. En el Chaco se reclama por viviendas y tierra, y por supuesto aquí en la provincia de Buenos Aires, en la capital de nuestro país, esto se hace eco. Y recordemos que no es nuevo, la permanencia de los compañeros es desde hace mucho tiempo, pero muchos, los que tienen que mirar, miran para otro lado. Última noticia de este primer bloque del programa, dice, estudiantes se oponen a reforma de carreras que intenta imponer el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El miércoles 20 de abril, alrededor de un centenar de estudiantes interrumpió la sesión del Consejo Superior de esta universidad. El reclamo era porque no se apruebe una reforma de las carreras que fue discutida por muy pocos y diseñada de manera exclusiva por los directores de los institutos, sin la participación estudiantil. Es la primera vez en la corta historia de la universidad que sucede una medida de acción directa de este tipo por parte de los estudiantes. Este martes 26 a las 17 horas va a ser en el campus universitario, se realizará una asamblea general de estudiantes para consensuar los pasos a seguir. Es parte de lo que confirmó y anunció el centro de estudiantes y también emitió un comunicado, dice, declaración de la presidencia del centro de estudiantes ante los hechos ocurridos en el Consejo Superior del miércoles 20 de abril. Vamos a leer la primera parte y luego vamos a la tanda de la hora. Desde producción estaremos trabajando para comunicarnos con alumnos de esta universidad muy cercana a lo que es nuestro distrito, y mucha gente asiste a este lugar también a efectuar sus estudios para saber qué es lo que está sucediendo y que nos expliquen de qué se trata esta reforma que se intenta llevar adelante. El miércoles 20 de abril, dice el comunicado, estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento impidieron que se trate en el Consejo Superior el documento sobre la reforma formativa elaborado por los directores de institutos. No eran pocos para una universidad como la nuestra, que es pequeña y parece tranquila. Tampoco eran grupos previamente organizados. Eran estudiantes de diversas carreras y con diversa formación en la misma carrera, preocupados por su futuro y el de los estudiantes que van a venir. Estaba también el centro de estudiantes. Hubo poco diálogo con las autoridades y dejaron frases como, esta no es la forma, la interrupción del Consejo Superior es gravísima. Estos reclamos los deslegitiman como interlocutores. Veremos qué es lo que pasa, cuál es el reclamo concreto. Allí manifestaban en el comunicado esta reforma. Bueno, ¿de qué se trata? Luego de la tanda estaremos intentando hablar con los estudiantes del lugar y que nos comenten qué es lo que implica esta reforma que se intenta llevar adelante. Se trató el día miércoles y hubo una interrupción por parte de los estudiantes para evitar la misma y poder discutirla. ¿Cuál fue la respuesta de lo institucional? Como es siempre, esta no es la forma. Hay que buscar otra forma, otra manera de solucionar los problemas. Hay palabras que se repiten en todos los conflictos. Esta es una de ellas. 10 de la mañana, Miguel, vamos a la tanda de la hora. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí.

La historia pareciera que se repite, o las imágenes, luego de pasar tanto tiempo, son las mismas. Y en el comienzo del programa te hablábamos de lo que pasaba o pudimos ver en Tucumán, y vamos a compartir con vos, que estás del otro lado, algunos audios de personas con las que pudimos conversar. Pero hay que recordar que hubo una movida que se llamó Tucumán Arde, que era una muestra artística, pero también era un movimiento que repudiaba la situación que se vivía allí, la pobreza y los casos de nutrición de los niños, y fue llevada adelante por la CGT de los argentinos a mediados de los años 60 aproximadamente. Participaban de esto pintores, dibujantes, fotógrafos, poetas y escultores que mostraban, se rebelaban ante el cierre de los ingenios azucareros y, en consecuencia, el despido de centenares de familias que tenían la conformación de toda la estructura social, de todas las clases sociales, a través de lo que era el ingenio. Y de esta manera destruyeron, eliminaron lo que eran las costumbres, por un lado, y la forma de sostener a las familias. Cantidad de desocupados provocó el cierre de 27 ingenios en la década del 60 en Tucumán. Esto como parte de las políticas que se llevaron adelante por la dictadura de Onganía y lo que significó también para el pueblo. Hoy los ingenios están funcionando, pero no en las condiciones adecuadas, y por supuesto uno de los negocios más fuertes es esto que te comentábamos la semana pasada, que es el biodiesel, esta sustancia que se mezcla con la nafta y que va a ser en este 2011 uno de los ingresos más importantes que van a tener los empresarios dueños de los ingenios en el norte argentino. Hablamos de Salta, de Jujuy, de Tucumán. Te comento que existen 12 ingenios tucumanos que están investigados por presunta contaminación. Cuando uno llega, por ejemplo, al ingenio de Santa Rosa, que es el que pudimos ver, no nos dejaron ingresar porque no estaban las autoridades que permiten entrar al lugar. El olor que se siente a una sustancia, a un desecho que se elimina a la hora de hacer el proceso de la caña, es insoportable. La gente ya acostumbrada no lo siente o ya se acostumbró a sentirlo, pero cuando uno llega de afuera, llega al lugar y no puede estar por el olor que emite, en este caso, el ingenio de Santa Rosa. Esto es contaminante y está comprobado por estudios que se realizaron. Incluso, ayer lo comentábamos a la mañana, cuando Fernando Ochoa dialogó conmigo desde la ruta donde estábamos parados, que el dueño del ingenio de Santa Rosa, José Fernández, está procesado porque se comprobó lo que es la contaminación del lugar a través de esta sustancia que es la vinasa. Es el derrame de la vinasa en canales que después derivan a los ríos, que a su vez son colectores del río Salí y que constituyen la cuenca Salí Dulce. Así lo indicó la investigación que se llevó adelante. Pero no es el único ingenio que está investigado. Hay 12 ingenios tucumanos investigados por presunta contaminación. ¿Esto quién lo dijo? El juez federal subrogante Mario Racedo, y manifestó también que los únicos ingenios que no están bajo investigación son los de Leales, Concepción y Marapa, que ya el magistrado expuso que se van a realizar las investigaciones pertinentes más adelante. Pero luego hay 12 ingenios que provocan contaminación en el ambiente o que se está investigando el mismo, y el de Santa Rosa, que es el cual nosotros pudimos visitar, se ha comprobado y se procesó al dueño del mismo, que tiene que pagar una suma de 55.000 pesos por el daño que se está efectuando en el lugar, que, entendiendo cuáles son las sumas de ganancia que tiene el ingenio Santa Rosa, 55.000 pesos no son nada comparado que se está matando gente en este pueblo que se llama León Rouge. Vamos a escuchar ahora la palabra de Roberto. Roberto trabajó desde los 16 años hasta los 61, toda su vida en el ingenio de Santa Rosa. En la década del 60 llevó adelante luchas obreras junto con sus compañeros cuando se empezaban a cerrar los ingenios y no se quería pagar los salarios, y nos cuenta qué era lo que hacían estos, que eran calificados como los leones, porque nos manifestó que Santa Rosa fue uno de los primeros ingenios que hace un paro general y corte de ruta reclamando puestos de trabajo. Escuchemos la palabra de Roberto Atay, un trabajador, hoy es jubilado, tiene 69 años, trabajó más de 40 años en un ingenio de Tucumán. Fue el primer ingenio en Tucumán que cortó ruta. ¿Y por qué cortaban Tucumán? La ruta? Porque la fuente de trabajo. No teníamos fuente de trabajo, no querían cerrar la fuente de trabajo, no nos pagaban tiempo de la dictadura. No nos pagaban y nosotros teníamos que ir a la ruta cortada. Hemos paralizado el ferrocarril, hemos paralizado la comunicación, toda la comunicación en Tucumán. Ha sido historia, se lo vio al corte en todo el mundo casi. Entonces la revista así, me acuerdo, ¿no? La revista así salió y ella sacó la foto. Y así se perdió hace un montón de años, se perdió así. ¿Y por qué no les querían pagar? ¿Por qué decían que no les podían pagar? Porque no tenían ganancia. Daba pérdida. Eso es mentira, el azúcar no daba pérdida. El azúcar siempre fue rentable. ¿Y cuántos trabajadores de acá del Ingenio de Santa Rosa eran? El Ingenio de Santa Rosa, había ese tiempo, había 400 y tanto. Eran tiempos de zafra. Hay dos periodos, reparación y zafra. Reparación cuando se desarma el ingenio, la maquinaria, todo se desarma. Y se empieza a reparar para que empiece la zafra. Son 4 meses de zafra y demás reparación. ¿Y consiguieron algo con el corte de ruta? ¿Cuánto sigue el corte de ruta? Y duró de la mañana hasta la noche. Fue un corte de ruta casi violento. ¿Por qué violento? Y porque andaba la policía. Entonces estaba acá la montada, que se llamaba la policía montada. Se peleaba. Yo tengo un hermano. Todo lo que hace Aníbal, que eso lo llevaron preso, a él y a otro hijo más. ¿Sí? Llevaron preso a la comisaría y nosotros lo sacaron de la comisaría. ¿Cómo hicieron? Y porque fue todo a la comisaría y lo sacaron. La comisaría está frente de la ruta para acá, está la comisaría. Son como grandes feudos los que se ven alrededor del ingenio. En los años 80 aproximadamente, cuando el ingenio se expande, en este caso hablamos del ingenio de Santa Rosa, se expande para tener mayor producción y por supuesto mayor ganancia, alrededor del ingenio había familias, se había otorgado un pedazo de tierra para que hagan sus viviendas. Bueno, como el ingenio se debía expandir, se desalojan a estas familias del lugar, se las reubica en otro espacio, pero por supuesto las tierras siempre van a ser del ingenio y se les presta por un tiempo solamente a los trabajadores para que habiten allí, porque se necesita mano de obra para que el capital y la acumulación del mismo siga aumentando. Pero esto es lo que se ve concretamente hoy y no dejó de existir a lo largo del tiempo, sino que las viviendas muy humildes, con falta, por ejemplo, de recursos indispensables para mejorar la calidad de vida, como por ejemplo el agua o el gas o las cloacas, es algo que no lo tienen todos, y los que tienen, por ejemplo, calientan el agua con leña. El agua que se toma es de un tanque comunitario que dicen que no está contaminado, según lo que informa allí, pero por las investigaciones que hay y del desecho que hay de esta sustancia, que es la vinaza, podría estarlo. Y la gente sigue con esta costumbre, con esta rutina en el lugar, que implica también la explotación de los trabajadores, que con un salario de muy bajo intentan mantener a su familia. Según podemos averiguar, aquellos trabajadores temporarios que hacen lo que es la zafra, que se da entre los meses de mayo, junio y julio aproximadamente, se puede extender un poco hasta agosto, ganan por jornada, día de trabajo completo, 80 pesos en las mejores condiciones. Digo, esto debería ser lo que deben ganar. Y años atrás ganaban mucho menos, alrededor de 30 pesos por jornada de trabajo, que esto implica que sea de sol a sol, no es una jornada de 8 horas. Seguimos escuchando la palabra de Roberto, un trabajador del Ingenio de Santa Rosa, hoy está jubilado. Él perteneció a la CGT de los argentinos, militó muchísimo tiempo por el derecho de los trabajadores y por esto también sufrió lo que es la detención por parte de los gobiernos militares. Lo llevaron a la escuelita de Famayá, que es conocida también por las torturas que se efectuaron en el lugar, y allí fue detenido 5 veces. Por eso él dice que el 24 de marzo él vuelve a nacer, porque un 24 de marzo de 1976 a él lo sueltan, estaba detenido en Famayá, luego de que se hacen las investigaciones de que solamente era un dirigente sindical, nos comenta Roberto. Escuchamos la segunda parte de esta entrevista realizada con un trabajador del Ingenio de Santa Rosa. Sí, ah. Ahí estaba una escuelita en Famayá, que ahora le hicieron museo, me parece, siempre la dictadura. Yo la inauguré a eso. ¿Sí? ¿Cómo te llevaron? ¿Te llevaron? ¿Te pegaron? No, me pegaron. ¿Para qué te no me pegaron? Nunca me hicieron así, no me pegaron. ¿Y qué te decían? ¿Por qué te llevaban? Sí, por averiguaciones, porque era dirigente, nada más. Porque era fácil acá. Decía, yo no lo quería a Juan y lo demandaba y lo llevaba. Claro. Mucha gente llevaron por las herencias. Claro. Que te quede uno con herencia. Eran dos hermanos que había una herencia. Lo denunciaba al otro y llevaba, desaparecía y quedaba uno solo. ¿Desaparecía mucha gente acá? Sí. ¿Y algunos que estaban en la guerrilla y otros que no? No, yo no. No te puedo decir eso que estaba, porque no creo, porque yo soy compañero de trabajo, mira. ¿Que no tenían nada que ver y lo llevaron? Yo nunca he visto nada. No, es que no sé yo. Nunca he visto nada. Nunca he visto nada. Pero sí la policía, acá el ejército andaba por todas partes. Rodeaban todo esto, andaban con lanza cuete. A mí que me trajeron, ahí me hicieron cavar acá. Justo estaba la tierra removida, les enseña que ahí hicieron cavar, entraron a la casa, allí donde está para las cloacas y todo en la parte. Fue duro. ¿Pero las familias no tocaron para nada? No, a ninguno. No, entonces los niños eran chicos, hijo mío. ¿Y compañeros tuyos del trabajo desaparecieron? Segundo jefe mío, Simón Campos. ¿Y cuál era el gremio o el sindicato en el que ustedes estaban? FOTIA, Federación Obrera de Industria Azucarera. Histórica FOTIA. Desapareció un compañero mío, hasta abajo. Después desapareció dos compañeros. Tal González, que decían Michinene, tal de apodo, también desapareció, no volvieron más, eso ya. Eso cobraron nada. ¿Tele? ¿Hernán? También desapareció. Sí. ¿Barraza? Barraza, los dos Poli, dos Rodríguez de acá. Ah, sí. Dos Rodríguez. Que se conoció, ¿no? Pablo Carrizo, pero. ¿Sololo también? Pero lo largaron. Murió. Sí, pero murió al tiempo, murió en Buenos Aires. Decían que allá lo golpearon después. Pasaré. Se relata uno por uno cuáles fueron los compañeros que fueron asesinados por la dictadura militar, pero también por este operativo Independencia que fue firmado por el gobierno de Isabel de Perón. La escuelita de Famayá le corresponde el privilegio, o el triste privilegio, de constituirse en el que inició las experiencias del campo de concentración en todo el país. Es la primera, y nos decía a nosotros Roberto que él fue uno de los primeros que va a la escuelita de Famayá y es detenido en el 75. Por eso, el 24 de marzo del 76 queda en libertad. Sufrió lo que es el maltrato, pero no torturas, decía él, pero sí podía ver cómo mataban, picaneaban a las personas que estaban allí. quien estaba a cargo de este operativo Independencia en Tucumán en 1975, era el general Vilas, que fue quien efectuó torturas y asesinatos en la localidad de Famayá, que está a 7 kilómetros del ingenio de Santa Rosa, donde trabajaba Roberto a lo largo de 40 años y quien lleva adelante luchas obreras con sus compañeros, quienes algunos también desaparecieron. Hay una descripción de lo que era la escuelita que está a 7 kilómetros de Santa Rosa. Dice, descripción del campo: aquí debo pasar a referirme a la denominada La Escuelita. Estaba situada en Famayá, a unas 2 o 3 cuadras de la vía del ferrocarril que va a San Miguel de Tucumán. Por uno de los lados pasaba la ruta que va al norte y de allí se desviaban unos metros a través de una calle de tierra para entrar en la escuela. En el frente del mismo estaban situados un kiosco y un almacén donde nosotros comprábamos cigarrillos y otros elementos necesarios. Esto es parte de una declaración de gente que estuvo en el lugar. La escuelita estaba rodeada de alambre y tejido y la puerta al igual, siendo su marco de hierro. Entrando a la izquierda estaba un patio cubierto, tapado por una lona que hacía las veces de cortina. La distribución del personal se hacía de la siguiente manera: 15 o más para la guardia externa, entre los que estaba yo en razón que no había llevado ropas civiles. El resto del personal se encontraba a cargo de la custodia de los detenidos. Era enfermero el sargento primero Quiroga, hacía de jefe de guardia en mi turno. Y así se relata cómo era este lugar. También hay descripciones de las torturas, la utilización de picana eléctrica para que declaren. Y nos decía a nosotros Roberto que a él lo llevaban por ser revoltoso, por estar dentro de lo que era el corte de ruta o la toma de un ingenio para reclamar lo que es la incorporación de los trabajadores o bien el pago de los salarios. ¿Qué pasa con el tiempo, la tecnología y la incidencia de la misma en lo que es los puestos de trabajo? Roberto dice que hoy hay trabajo en el lugar, que se puede vivir, aunque sabemos que falta mucho y que se perdieron muchas batallas que habían ellos efectuado hace más de 30 años atrás. Habla Roberto de la tecnología y la organización obrera de hoy. Hoy se venden por 2 pesos, dijo Roberto. ¿La tecnología qué significa? Que tiene que sacar personal porque las máquinas tienen que trabajar solo. La tecnología es para abaratar el costo del trabajador. Pero aquí se está trabajando con toda la gente todavía. No hemos llegado a esto todavía. Que ha implantado decir, bueno, esta máquina trabaja, tiene que trabajar uno o no trabaja ninguno, porque las máquinas son automáticas, trabajan solas. Tiene que haber uno para que la cuide. Y ahí puede quedar mucha gente sin trabajo. Mucha gente sin trabajo. Pero no hicieron todavía. En otras partes sí ya lo hicieron. Acá hay muchos ingenios. Acá hay 16 ingenios, me parece. ¿Y acá hoy cuántos obreros hay trabajando? Y más o menos están trabajando como 250 en reparación, que no es más. Pero hay menos que antes. ¿Ah? Hay menos trabajadores, sí, que antes. Sí, menos que antes, poco menos. Pero hay trabajando bastante gente para la época. Y vos, si te recordás cómo era la organización obrera antes, que me decís que cortaban la ruta, ¿y ahora hay organización o los trabajadores no están organizados? Mira, están en otra cosa ya. Los dirigentes están en otra cosa. ¿Por qué? Y porque van, se casan con el patrón. Como todas partes, y todo que va al obrero, va al patrón, y por unas monedas te... ¿Y vos cuáles son los derechos ves que los trabajadores hoy no tienen y antes era, lo tenían que tener o lo tenían que tener? O sea, esto, ¿qué es lo que se negoció con el patrón que vos ves? Acá se negoció, aunque sentimos que había un premio. Se negoció los remedios. Están dando monodroga, fíjate. Están dando monodroga. ¿Qué es monodroga? Monodroga, la esa que venden en la farmacia. Genérico. Pero monodroga, donde dice ahí la... Uh-huh. Están, el patrón hace lo que se le... Hace cualquier cosa. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque los dirigentes, ¿sabes qué hicieron los dirigentes? Lo pusieron a los hijos que trabajan. Por un puesto de trabajo se entrega. Acá el dirigente ya no trabaja. Antes trabajaba el dirigente. acá hay dirigentes rentados. ¿Por un puesto de trabajo? Por un puesto de trabajo entregan varias conquistas. Vamos a escuchar el último audio, Miguel, para compartir con los oyentes lo que es la reflexión de Roberto en relación a la nostalgia que le produce, y también nos explica qué es esto de la vinasa y cómo contamina el ambiente. Luego de escucharlo a Roberto, vamos a escucharla a Marcela, que habla de este concepto de subversivos o extremistas que comentábamos al principio del programa. Es interesante porque cuando uno empieza a indagar, cuando se habla de los 70 y de la dictadura militar, se habla del tiempo de los subversivos y de los extremistas. Pero luego, cuando uno pregunta qué hacían los subversivos o los extremistas, lo que contesta la gente es que ellos no recuerdan que hayan ingresado a casas o hayan violado a los derechos de las personas como lo hicieron los militares, por ejemplo. Y luego, si uno sigue preguntando qué era lo malo que hacía un extremista subversivo, porque ellos lo califican de esta manera, hacían cosas malas, por eso se llamaban así, no tienen registro de cuáles eran las cosas malas que hacían, e incluso tenían información de que muchos que llegaban a tener mayores recursos, luego lo distribuían con las poblaciones más humildes de la provincia de Tucumán, ubicadas en lo que es la base de los cerros, o bien en los cerros. Roberto habla, en este caso, recordemos que él fue detenido por la dictadura, lo llevan en el año 75, vuelve a su casa el 24 de marzo del 76, fue quien perteneció a la CGT de los Argentinos, aparte de otras organizaciones, y por este motivo lo llevaron. Hablando en una charla de más de 30 minutos con Roberto, nos explicaba por qué eligieron ellos la CGT de los Argentinos, sabiendo la historia que tiene esta organización, y también porque era la que más luchaba por los trabajadores. Y nos comentaba también que en muchas ocasiones a él, como dirigente sindical, le habían ofrecido desde las patronales, bueno, por 250 puestos de trabajo que ya no iban a existir, determinada cantidad de plata para que él negocie la misma. Y Roberto nos decía, yo puedo caminar por la calle con la cabeza bien en alto porque yo nunca negocié los derechos de los trabajadores. Esto no lo podemos decir hoy en día cuando se han perdido muchos de los mismos. Vamos a escuchar la última parte, después volvemos y te comento quién es Marcela. Y después de todos estos años vos ves la gente trabajar, todo eso, ¿qué sentís? Sí, siento ese alegría por estar trabajando la gente. ¿Y a veces? A veces un poco de nostalgia, pongo a ver. Todos tienen de todo. Los felicito. Todos están trabajando bien, ¿eh? Todos están, tienen sus cositas en la casa, tienen vehículos, tienen esto, tienen todo. Yo los felicito. Ellos podrían adelantar. Pero pues, no trabajo, no, pero los dirigentes no. Todos los dirigentes tienen auto. Y te hago una pregunta final, no te molesto más. Hay muchas personas enfermas por trabajar de forma insalubre, sí, en condiciones. Sí, hay muchas. ¿De qué se enferman? Y bueno, una, la columna, la vista. ¿Y eso la empresa nunca se hace cargo? Ahora está hace cargo. Vino un cuerpo de abogado que están pagando. Hay que hacer un juicio a la empresa. Ya vienen eso preparado todo esto. Tienen preparado, le hacen un juicio y se está pagando. Ahora están revisando las columnas. Adrián cobró algo de hoy. Ah, mire. Yo no cobré nada. ¿No? Yo estoy pesado de hoy. ¿Comprobado y todo? ¿Cierto? No, compró todo. Ahora están revisando las columnas. Y ese olor que larga el ingenio, ¿es contaminado? Contaminado. Allá están las napas. Sí. Allá están los piletones. ¿Y qué hace mal el agua que se toma? No, el agua no. No tenemos agua de allá de... ¿Del cerro? No, de acá de la ruta, ¿viste? Uh-huh. Ahí tenemos la... ¿Qué es la perforación? Igual yo venía de la toma que le decían antes. Claro, pero acá está ahí, surgente. Acá está todo surgente. Acá todo el agua tiene 200 metros de profundidad, ¿no? Pero, está, está, pero ¿cuál es la contaminación entonces en el...? Está contaminando el medio ambiente. ¿Sí? Este olor. Este olor. Esto es la linaza que da el ingenio. ¿Vinaza? Vinaza. ¿Qué es la vinaza? Es un desecho de la caña de azúcar. Cuando producen el alcohol, largan todos los residuos malos, largan a la calle, ese vinazo. Es una cosa fuerte, fuerte. Es un olor que se siente, acá se siente todo el día. Ahí escuchábamos a Roberto y te decíamos que tenemos los audios para compartir de Marcela. Vamos a tratar de escucharlos rápido porque estamos cerca, estamos sobre la tanda de la media hora. Marcela, cuando tenía 5 años, recuerda que ingresaron a su casa los militares y se llevaron a su padre porque estaba acusado de venderle cosas, porque tenía un negocio, a los extremistas o subversivos, como ellos los califican. Entran a su casa, ingresan, lo golpean a su padre y lo llevan. Finalmente vuelve a su hogar, lo dejan tirado a 7 kilómetros, pero porque uno de sus hermanos conocía a uno de los militares que tenía altos cargos, solicitándole que los dejen salir, les explican cuál era la situación, pero ella decía, lo podrían haber matado y torturado a mi papá, que estuvo en el lugar, nos comentaba Marcela, y que vio cómo se torturaba, se asesinaba a gentes en un centro, a personas en un centro de concentración, un centro clandestino en lo que es la capital de Tucumán, San Miguel. Vamos a escuchar a Marcela, este es el testimonio de ella, y que nos comentaba qué es lo que recuerda cuando se llevaron a su padre de su casa. Ay, yo me acuerdo clarito. Yo tenía cinco años, más o menos, sí. Y sabés que yo nunca me voy a olvidar esa noche, era la madrugada ya digamos, a las 3 y media más o menos de la mañana, llegaron los militares, el ejército va y empezó con la escopeta, viste, esa metralladora que tenía, empezó a pegarle así a la puerta, la rompió abajo. Como tenían esas trancas así como forma un patito, pero de lo que hacían en el ingenio, porque mi papá trabajaba en el ingenio. Yo me acuerdo clarito, se levantó mi mamá y prendió la luz y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí vive Enrique Godoy, decía así, fuerte, ¿visto? Uh-huh. Dice, sí, dice, abre la puerta y claro, aquí abrió mi mamá, ya metieron la mano, sacaron la traba y entraron. A mi papá lo han llevado vendado los ojos y eran militares, militares, porque decían algunos que entraban encapuchados. No, militares, cara descubierta, eran soldados. Mamá, o sea, militares que iban, sí. Mandaron los soldados, no, obviamente. Y decían eso. Lo han sacado mi viejo, vendado, descalzo, okay. En calzoncillo, le han pegado. Y nosotros llorábamos, decíamos que lo dejen, porque mi papá no tenía nada que ver. Y lo llevaron y lo hicieron buscar mi hermano a Oscar, y Oscar estaba en Buenos Aires, hacía un año, no recuerdo bien, que de allá él tuvo que venir con el jefe de él, porque él trabajaba en una fábrica de auto, o sea, de las bombas de auto donde hacían. Y él tuvo que venir de los años que él estaba allá, acá a San Miguel, para buscarlo a mi viejo. ¿Cómo se enteran dónde está mi papá? Porque había un jefe de los militares, o sea, que andaba en el G, que lo querían mucho a Gillo, al enano. Ah, lo tenían de acá para allá y él le avisó. Dice, mirá, Roberto, tu papá lo tienen acá en tal lugar. Lo tenían allá en la cárcel de Villorquiza. ¿Dónde es eso? En Capitán San Miguel. Está cerca del hospital. A mi viejo lo tenían vendado los ojos, y con las manos, o sea, atada, tenían la, como es bien, como esposada, y él por ahí como así para adelante, nada para atrás. Y él cada vez que para, le decían, había unos soldados buenos que le daban pan, agua, porque no le querían dar nada de comer, se levantaba con la mano así el vendaje y veía cómo lo colgaban a los hombres de los compañones. Mujeres lo metían en el horno, mujeres embarazadas, la quemaban. Uno de los objetivos del golpe militar fue institucionalizar el poder de la gran burguesía, de la burguesía nacional y también del capital financiero. Y esto en la zona que hoy estamos hablando, que es la provincia de Tucumán, se logró porque los grandes ingenios pertenecen a empresarios argentinos pertenecientes a la burguesía nacional que siguen explotando a los trabajadores. Y hablando de este concepto que se utiliza mucho, que cuando hablábamos con Marcela, ella le preguntábamos, bueno, ¿qué significaba ser subversivo? Y ella decía que era ser una gente mala, y que cuando indagamos un poco más, como te comentaba anteriormente, decía que no recuerda que los militantes de aquel momento hayan ingresado a casas y matado a gente como lo hicieron, por ejemplo, los militares. Aquí se establece fuertemente lo que es la teoría de los dos demonios que se intentó instalar, en donde se plantea una guerra. Entonces, como es una guerra, no se habla de terrorismo Estado por parte de las fuerzas militares, sino que se debía combatir al subversivo. Y esto eran los calificativos o los conceptos que eran utilizados por la dictadura militar en los años 70 para justificar lo que fue la masacre de miles de militantes y compañeros que construían muchos a través de la acción directa lo que era una transformación que elimine las condiciones de opresión que hasta el momento, por supuesto, siguen en nuestro país. En esta concepción, lo que se afirmaba como subversivo se refería a aquel que realizaba atentados o que pensara socialmente diferente y políticamente de manera diferente a los militares. Y esto está claramente instalado en lo que es las construcciones de sentido de los tucumanos, porque decían los subversivos eran malos porque iban en contra de los militares, iban en contra de la estructura. Pero de allí en más, el avance hacia saber cuáles eran las ideas que permanecían en aquellos que creían en la lucha armada, no se avanza, se sitúa solamente en este aspecto. En un reportaje que se realiza a Videla, él lo expresa claramente y dice lo siguiente: por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano, queriéndolo cambiar por otro que no es ajeno. Y en este tipo de hechos no solamente es considerado como agresor al que agrede a través de bombas, del disparo, del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas, es decir, subvierten valores. Esto lo decía Videla en una entrevista que se le realizaba y explicaba cuál es el concepto de subversivos que se tenía en la dictadura y que había que eliminar a todos aquellos que iban en contra de la estructura establecida, por supuesto, estructura de opresión y de muerte, también como lo instaló la dictadura militar en nuestro país. Vamos a escucharla a Marcela, habla de esto, de cuál es el concepto de extremista subversivo, y dice lo siguiente. Extremista era como una gente mala que no estaban con el gobierno, que estaban en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando estaba Bussi mató mucha gente, te digo, hasta una maestra mató ahí en la escuela de Jaime Zorrilla, porque la acusaban de que ella andaba con el gente, o sea, con extremista y nada que ver, ella iba a trabajar y la mataron en el portón, le decían alto y ella no se quiso parar y le pegaron un tiro. Y ese momento todos los chicos estábamos en el recreo, o sea, ella llegaba, o sea, llegado tarde y la mataron. Hacía sangre fría, era una cosa horrible. ¿Y para usted era, los extremistas eran gente mala? Mala, nosotros veíamos. ¿Pero por qué? ¿Qué hacían? Había muchas, mira, yo nunca me olvido, había muchas chicas de ojos celestes, rubias, altas, buscar a chicas hermosas que andaban en eso. Y ellas iban y le decían a mi mamá que le venda provisiones, o sea, fiambre, queso. Y mi mamá no le quería vender. No, nunca le quiso vender. A veces por el fondo de la casa también buscaban y le decían que le venda, mi mamá no quería. Y el que le vendía fue el que lo acusó a mi viejo. El hermano de él le vendía, Santo Díaz se llamaba. Y a él no lo llevaron. Sacaron a mi viejo. Pero yo lo que no entiendo es porque, por ejemplo, extremista y subversivo hacían cosas malas. Claro, pero sí. Pero ¿qué cosas malas hacían? O sea, ellos, como cosa mala, ¿cómo te puedo explicar? Que eran mal mirados, ¿por qué? Porque si vos te veían, o sea, hablando, o estabas en grupo, era porque vos ya andabas en eso y para el obvio, o sea, para los militares era algo malo. Y nosotros le teníamos miedo a los militares, nosotros veníamos uniformados, o sea, soldados ya le tenían miedo, la gente le tenía terror. ¿Por qué? Porque iban y sacaban, no les importaba nada. Iban, entraban y si tenían que llevarte tu hija de 15, 16 años, porque ella anda en el extremismo. Pero poner, ¿ustedes nunca vieron que los extremistas mataban a gente civil? No. O sea, no. Que entraban a una casa y querían robar, eso digo. No. Siempre lo que hacía eso era el ejército. El ejército. Ellos era como que no querían ser mandados por... Por el ejército. Porque Bussi, él decía a Bussi, bueno, vayan a tal casa y levanten a tal persona, vayan y saquen y se hacía lo que él decía. Eso. O sea que eran malos porque estaban en contra de Bussi. Los extremistas, sí. Claro. No hay más allá, digo. Cuando se plantea esto y hablando con Marcela, tratando de interpretar cuáles son las concepciones, los conceptos, las construcciones de sentido que se tiene sobre estas dos palabras, eran malos porque estaban en contra de Bussi. Bussi era un asesino. Bussi fue un militar, un político que también se desempeñó como interventor de facto en la provincia de Tucumán durante 1976-1978. Y luego fue gobernador de la misma provincia en tiempo de democracia, entre el 95 y el 99. Comandó lo que fue el operativo Independencia, en donde el ejército argentino mató y eliminó a gran cantidad de personas que creían en esto que es un cambio social y que se situaron en la provincia de Tucumán como un lugar táctico para hacerlo, por las condiciones geográficas que había allí. Y también porque dentro de las condiciones objetivas se observaba un gran movimiento obrero vinculado directamente con lo que son los ingenios. Bussi fue un asesino y aquellos que estaban en el lugar, que son calificados como subversivos o extremistas por los habitantes de comunidades muy humildes de Tucumán como es Santa Rosa, porque lo que tenemos que decir es que no podemos generalizar en este caso, sino que con las personas que pudimos hablar habitan estos pueblos, no tuvimos la posibilidad de dialogar con otras personas que sean militantes o que estén más cercanos a lo que es la capital de la provincia de Tucumán, pero ellos tienen estos conceptos arraigados y los califican de esta manera, pero luego a la hora de avanzar en el mismo no tienen argumentos sólidos para calificar quién era bueno o malo, porque lo que se planteó claramente en este lugar, lo que se instaló culturalmente, es la idea de la teoría de los dos demonios. Era una guerra y había que eliminar a aquellos que rompían con lo establecido, que pretendían hacerlo, que en este caso eran los movimientos guerrilleros que estaban en la provincia de Tucumán. Esto es lo que tenemos nosotros para compartir con ustedes en la mañana de hoy, de lo que pudimos explorar en este lugar de nuestro país. Seguramente vamos a seguir indagando porque tenemos más datos para compartir con ustedes y refleja claramente cuál es el modelo instaurado en este momento. Cuánto queda por hacer en el avance también y por la explicación y entender que hay mucha gente todavía que tiene en sus ideas arraigado lo que es la dictadura militar como la solución al descontrol o al desorden. Vinieron aquí, dicen muchos, para

durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Marcelo Balco escribió un documento, es historiador, habló con nosotros en varias oportunidades, lo hizo de forma más frecuente con Fernando Ochoa en Nunca es Tarde, y dice: hoy lunes 25 de abril comienza la segunda huelga de hambre de los COM, integrantes de la comunidad La Primavera, Formosa, que se encuentra hace casi 5 meses acampando en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Vinieron a Buenos Aires tal como lo hizo el Malón de la Paz en 1946, con una única intención. No vinieron en calidad de opositores, sino como pueblos originarios que han sido permanentemente invisibilizados por el Estado provincial y nacional. Vinieron a pedir justicia, a solicitar humildemente lo que les corresponde. Hace 5 meses que esperan y tienen muertos de por medio, padecen usurpación de tierras, quema de documentos y otros tantísimos desprecios. Ellos esperan y, aunque tienen una paciencia mineral, como la tierra misma que avanza y camina tras sus sueños, llega un momento donde la indiferencia de los funcionarios es tanta y tan total que los hambrientos deciden recurrir a una huelga de hambre, a una huelga silenciosa, a una huelga que no propone molestar a la ciudad. Ellos, a quien tampoco respetan los poderosos, son más que respetuosos con el resto de los ciudadanos. Más de una personalidad muy importante me ha dicho que no le queda claro lo que hacen estos indios. Me han dicho que no saben operar políticamente. Los imaginan enemigos, los piensan manipulados por la oposición. Los suponen agentes que buscan desprestigiar al gobierno nacional. Nada más estúpido ni lejano de la realidad. Pese a una espera que se alarga y se dilata sin que se les conceda una mínima audiencia, los COM siguen confiando en este gobierno, porque confían en la justicia. Vinieron porque Formosa queda muy lejos de Buenos Aires, igual que el Malón de la Paz en 1946. Vinieron confiados en que el gobierno les otorgaría las tierras que siempre fueron suyas y que los feudalistas les arrebataron al punto de cobrarles arriendo, hasta por los cementerios donde estaban enterrados sus ancestros. Confiamos que esta huelga sirva como definitivo llamado de atención a las autoridades y les concedan la audiencia para explicar sus penas, que no son invisibles, sino bien concretas. La justicia tiene que llegar y hacerse presente, cobijar y proteger a todos los ciudadanos en este país tan difícil y que tantos amamos profundamente. Escribe esto Marcelo Balco, haciendo referencia a la huelga de hambre que comenzó ayer, lunes 25 de abril, y sigue hoy la protesta con un corte de ruta en la 9 de julio. Vamos a hablar en este momento con Rubén Bustamante, que está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Vamos, ayer hubo una reunión en el Consejo Deliberante, en donde también se solicitó en sesión del Consejo Deliberante, sesión ordinaria, lo que es información sobre el Plan Argentina Trabaja. ¿Qué tenemos para compartir en la mañana de hoy con los oyentes? Bueno, algunos aspectos de lo que ha sido la documentación presentada en el día de ayer, muy a cuentagotas de lo que podemos ir obteniendo. Imagino que hacia el final de la semana estaremos con toda la información para desglosarla, pero punto por punto. Y esto es más allá de lo que significó el hecho político de la presencia del intendente en la reunión de la Comisión de Salud que preside la señora Clara Mungay y que, como había quedado establecido en la última sesión ordinaria, fue una reunión abierta, por lo tanto podían participar todos los concejales independientemente si están o no en esa comisión. Bien. Ayer por la tarde leíamos en Nunca es Tarde el listado de las cooperativas, que son 68, que integran el programa de inclusión social. Y esto, remarcarlo, es importante porque se trata de la primera etapa del programa en donde tuvo altísima participación la Municipalidad de Moreno, no solo como ente de control en el orden local, sino además en la distribución de las cooperativas, lo que abre una perspectiva de trabajo un poco más seria que se podría hacer periodísticamente para saber quiénes son esas cooperativas y a qué factores responden políticos, porque esto es lo que ocurre. No estamos diciendo nada extraño ni fuera de lo que es previsible. Te voy a comentar, y a vos y a la audiencia, algunos aspectos que hacen a la convocatoria de la señora Olga Barrios, que es la administradora general del INDEL, y del señor Claudio Peretta, que está allí en la calle Bullar, y sí, son, en definitiva, el ente de control, el ente ejecutor en el orden local, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, lo que pudimos acceder, y reitero, esto va en cuentagotas porque de a poco nos vamos muniendo la información, pero sobre el expediente 29.752 del año 2010, la resolución 3123 del 3 de diciembre del año pasado, es informe qué tipo de cobertura social corresponde a los trabajadores miembros de las cooperativas en relación a enfermedad, cobertura de medicamentos, licencias por enfermedad, sepelios, etcétera. Tan solo voy a leer esto que es atinente a todo lo que venimos haciendo en los últimos meses. La cobertura social de los asociados se responde a cooperativas, se realiza a través de la inclusión en el monotributo social. Sí. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ley 26.223, ley 25.865, creación del Registro Nacional de Efectores de la Economía Social. Escucha esto, los aportes incluyen el acceso a obra social, de elección de los cooperativistas sobre un listado aportado por el registro. El registro es este Registro Nacional de Efectores de la Economía Social. Con las coberturas para atención médica y medicamentos. ¿Cuál es la cobertura? Bueno, pero esto es en general de todas las obras sociales. En general y particular, cada obra social lo tiene, que es el programa médico obligatorio, que es el PMO. Respecto del proceso de activación de los cooperativistas como afiliados en las obras sociales, y aquí está lo medular, y en respuesta a pedidos del Departamento Ejecutivo, la Unidad Ejecutora Nacional se adjunta nota al Ministerio de Desarrollo de la Nación que instruye acerca de los procedimientos de reclamos personales que deberán activar los interesados. Me pregunto si todo cooperativista que está desocupado, y después te voy a leer cuáles son las bases y condiciones que debieron sortear aquellos que hoy integran las cooperativas, no va a querer poseer, tener una obra social haciendo el pago. Uh-huh. Todos están interesados, no algunos interesados. El concepto de licencia por enfermedad estrictamente no resulta pertinente para los cooperativistas, ya que no se constituye en una relación laboral. Aquí hay otro elemento, Cintia, que hace a que esto, si bien tiene la intención del trabajo, no hay reglas claras y, como no hay relación laboral, los cooperativistas no gozan de una licencia por enfermedad. Sin embargo, se señala, corresponde el concepto de acceder al ingreso por anticipo de excedentes en relación a falta por enfermedad. Y esto, ¿quién lo decide? Cada cooperativa, porque tiene un reglamento. ¿Okay? Después tenemos algo que se le responde al municipio una carta dirigida al intendente que dice: tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la nota presentada a esta unidad ejecutora. La unidad ejecutora es el Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación, año 2011, año del trabajo docente, la salud y la seguridad de los trabajadores. Dice, al respecto cabe destacar que con relación al monotributo, la constancia de pago del mismo y aporte jubilatorio se obtienen vía la página web www.afip.gov.ar. Sí. Esto no es necesario que se lo diga el señor Aldo Juan Marconeto, que es el coordinador general de Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, porque es algo que desde el comienzo de agosto de 2006 se sabía. Sin embargo, acá se lo señala. Asimismo, informa que la Superintendencia de Servicios de Salud ha emitido una resolución por la cual se ha dispuesto las obligaciones de las obras sociales en relación a la atención de los cooperativistas. En el supuesto de no cumplir con la misma, la vía de reclamos es instar una denuncia personal o telefónica ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Todos estos aspectos se encuentran informados en la página web www.salud.gov.ar. Y hasta donde nosotros sabemos, es una minoría tanto del PRIS, del Programa de Ingreso Social con Trabajo, de Inclusión Social, y la segunda etapa, la semana pasada hablábamos con Walter Collantes, que es de la Secretaría de Participación Ciudadana y es referente o funcionario, mejor dicho, de la unidad ejecutora en el orden local, que decía con mucha claridad a Collantes que las obras sociales preservan el patrimonio de ostentar, por cierto, lo que es la matriz de los 90, de la época del neoliberalismo. Y entonces se va a proponer para los cooperativistas que están en la segunda etapa del programa Argentina Trabaja que opten por la obra social de los vendedores ambulantes. ¿Sabes hace cuánto que trabajan las personas en la segunda etapa? Más de un año. Y todavía no han tenido... Todavía no tienen, y aquí es la cuestión, y me pregunto en voz alta qué hará la Comisión de Salud y el Consejo Deliberante en pleno cuando se asimila y se señala, claro está, por los resultados obtenidos y por las respuestas que se emanan de estos informes, que insisto, tenemos solamente algunos, vamos obteniendo de a poco, se reconoce que si hay algún tipo de problema hay una vía de reclamo personal, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Uh-huh. Y como es algo personal, por eso lo subrayo, es que cada integrante de la cooperativa tiene que hacer reclamo. Uh-huh. Aquí aparece entonces una enorme dificultad, Cintia, que es qué sucede si va una persona sola, porque es un trámite individual, a hacer un reclamo de que hace más de 18 meses paga una obra social que no tiene. Y entonces comienza a mensurarse por parte de esa persona el miedo a perder el plan. Claro, claro. Y esto también tiene que ser evaluado por el Consejo Deliberante. Ayer la respuesta brindada por Olga Barrios y Claudio Peretta es preliminar. Ahora los concejales tendrán mucha más información de la que estamos aportando en este momento para hacer la evaluación y definir si hay una segunda convocatoria para los funcionarios o se pasa a una instancia superior. ¿Qué se sabe de esta reunión en donde asistió Arregui y también funcionarios del Ejecutivo? ¿Hay más información al respecto? ¿Se dejó esta documentación y se evaluará si es necesario que asistan nuevamente al Consejo Deliberante? Bueno, lo que te decía recién, ahora el Consejo Deliberante a través de la Comisión de Salud va a evaluar la información y la documentación aportada en el día de ayer. ¿Hay un tiempo estimado para esto? No, la verdad que no lo sé, pero los tiempos lo define la Comisión. Bien. Atento a la importancia de este tema, porque además tiene un carácter político muy fuerte, porque significa que por primera vez en mucho tiempo el intendente Arregui concurre para ponerse al frente de sus funcionarios, algo que no ocurrió la semana pasada cuando se presentó el doctor Vilelo. Uh-huh. Me pregunto si el 4 de mayo, cuando vaya Gradín, estará también Arregui, porque en definitiva, y esto una vez más lo remarco, una lectura política simple, básica, que no quiero decir que sea esta la única, sino es una, es que Arregui ayer se adelantó a cualquier movida que pudiese existir por parte del Consejo Deliberante para citarlo a él, uh-huh, para que dé explicaciones sobre un tema. Bueno, ayer fue a decir aquí estoy. Y de paso, ponerse al frente de sus funcionarios. En este caso estamos hablando de Olga Barrios, que es la mano derecha de Silvia D'Angelo, que es la secretaria general de la municipalidad, y Claudio Peretta, que es la mano derecha del diputado nacional Mariano Gubés y precandidato a la intendencia. Bien. ¿Qué otros datos hay, Rubén, para compartir con los oyentes? No, esto que te voy a comentar es algo que se puede obtener en internet. ¿Y quiénes son los beneficiarios para acceder al Argentina Trabaja? El programa Ingreso Social con Trabajo, que es el famoso PRIS, o el más mencionado, no voy a decir famoso. A ver, pertenecer a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, estar desocupado, sí, domiciliarse en el municipio donde se implementa el programa, no recibir prestación monetaria de otro plan social, es decir, una persona excluida, ¿sí?, oprimida, salvo prestación alimentaria, es decir, pueden recibir una tarjeta cabal que se va regularizando o normalizando, pero no pueden acceder a ningún otro plan. Sí. ¿Sí? No estar en actividad registrada como empleado, empleador, ni ser jubilado o pensionado o estar en las prestaciones del seguro de desempleo. No tenés que tener absolutamente nada. Nada. Para tener 1.300 pesos. Lo que estoy leyendo es las reglas básicas para acceder al plan. Integrar una cooperativa de trabajo, es decir, si integra una cooperativa de trabajo y con eso supera la línea de indigencia, no puede estar dentro de las cooperativas del PRIS. Uh-huh. Y después, los requisitos, ¿cómo se acreditan? Es una planilla de inscripción con información de la condición socioeconómica familiar declarada y firmada por el postulante. Es más como una declaración de pobre. Sí. Que de hecho, lo leído anteriormente, así lo determina, que es una persona que lo único que puede tener para acceder a la Argentina Trabaja es una tarjeta de alimentos que está entre 65 y 130 pesos. Uh-huh. ¿Está? En la planilla de inscripciones deben contar todos los datos anteriores. Se hace un cruce de datos tributario y social por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, debe presentar DNI. Si se detecta otro plan social, declaración jurada de solicitud de baja con posterior constatación de efectivización. Esto es, no mientan porque nosotros los tenemos a todos ubicados. Informe del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Claro que hay muchas explicaciones y testimonios de personas que aún teniendo otro plan acceden y están dentro de la Argentina Trabaja. Sí. Y ahí comienza a correr algo que se llama intereses políticos o tráfico de influencias. O sí, u otra de las características necesarias para tener determinado plan, que esto también lo dice la gente, es pertenecer a un espacio no y acompañar en las marchas que sean necesarias. Esto también se habla y se menciona por parte de la gente. Aquí no se escuchó en las descripciones que vos hiciste nombrar la asignación familiar. Por eso te digo que esto abre, esto se obtiene de internet, esto abre, a ver, la instancia de búsqueda por nuestra parte para saber si quedó efectivamente reglamentado por parte de ANSES que los beneficiarios del incentivo social, porque así se llama hoy, y hay que observar cualquier contrato, nosotros lo hicimos hace 20 días atrás, de lo que es un contrato firmado entre la municipalidad y una cooperativa, que se habla claramente en el artículo 6º de un incentivo social. Sí. ¿Sí? Entonces, saber y buscar cuál es la reglamentación, insisto, que tiene ANSES por parte del Ministerio de Desarrollo Social para que un integrante de las cooperativas, de las 68 cooperativas del PRIS, accede por derecho, a la asignación familiar por hijo. Sí. De allí la importancia de buscar esta documentación que está colgada en internet. A ver, lo último que tengo para compartir con el programa en el día de hoy. La nómina de beneficiarios, montos que perciben y tareas que les asignará la municipalidad. ¿Cuál es la respuesta que podría dar la municipalidad? No sé si es esta. La respuesta que puede dar es que el ente ejecutor local, es decir, la municipalidad a través de Olga Barrios y Claudio Peretta, puede tomar los términos que establece una ley, Cintia, que es la 25.326. ¿Qué dice esta ley o de qué trata la ley? Es de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Sí? Y entonces, Esta ley de protección de datos personales regula la divulgación y o publicación de listados de datos personales físicas o jurídicas. ¿Para qué? Para evitar circunstancias indeseables en las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, a una persona para ingresar a la Argentina Trabaja tiene que obtener el certificado de indigencia. Pero después, si la acción legislativa del Consejo va en busca del listado de los integrantes de las 68 cooperativas, se va a reservar la información. Puede el ente ejecutor local, es decir, la municipalidad, ampararse en esta ley, que es la 25.326 de protección de datos personales. Con esto existe una ley superior a cualquier ordenanza, queda en el criterio político de entregar o no la nómina de beneficiarios de la Argentina Trabaja. Quedan, con esta información, quedan más incógnitas que certezas de cómo es la implementación del Plan Argentina Trabaja en nuestro distrito. Seguramente estaremos avanzando con los datos en lo que es Nunca es Tarde y, por supuesto, mañana en Recorte Informativo. Hay muchas certezas, desde ya hay interrogantes, pero hay muchas certezas, me parece a mí, por todo lo recorrido. Te entrego el último dato para que entendamos de qué trata el beneficio del incentivo. Hasta acá, hasta el momento, son 1.200 pesos lo que perciben cada uno de los integrantes de las cooperativas y 2.200 pesos para los capataces que también son asociados integrantes de la cooperativa. Sí. Esto es lo que está establecido. Esto está fijado, esto está establecido. Esto es desde la primera etapa, desde lo que era la etapa municipal y luego se trasladó a lo que fue la etapa Y la etapa provincial mantiene las mismas cifras. Una persona desocupada que no tiene nada, salvo esta posibilidad de acceder a alguna asistencia alimentaria, vive, sale de la pobreza con 1.200 pesos. No, bueno. No hay una respuesta. Pero bueno, por ahí se pierde de vista que, bueno, perciben 1.200 pesos. ¿Y qué permite 1.200 pesos hoy? Ya no para una... Si querés para una familia tipo, mamá, papá, dos hijos. Los que acceden al beneficio de este incentivo es algo más que una familia tipo evaluada o calculada sobre estadísticas y parámetros que meramente hacen a lo numérico de la cifra, no a lo humano. ¿Para qué alcanza 1.200 pesos hoy? No alcanza, sabiendo que la devaluación que hay y también la inflación que afecta directamente y que ni siquiera para una familia tipo alcanzaría 1.200 pesos. No, y no, estamos no hablando de la conformación de familias que llegan a tener 5, 6 hijos, 7 hijos. Digo, no hay relación y no se vincula una cosa con la otra. Desde ya, y además 1.200 pesos para una familia numerosa, permite a esa familia estar ahí nomás por encima de la línea de indigencia. Sí. Y este es el programa de inclusión social, con trabajo. Vamos, es un tema que nosotros venimos trabajando desde cuando se conoce esta información. Recuerdo cuando nos acercamos a la puerta de Buchar para saber cómo o cuáles eran los requisitos para que las personas ingresen a este programa, a la Argentina Trabaja, y se hablaba de estos requisitos, pero también se hablaba de la necesidad de pertenecer a tal o cual organización que acceda, que le permita acceder a la Argentina Trabaja. Esto es también lo que sucede en nuestro distrito. Gracias, Rubén, y vamos a seguir ampliando la información en Nunca es Tarde y Recorte Informativo. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, nos otorgaba datos que están en el Consejo Deliberante, que fueron también parte de la información que llegó en el día de ayer con la presencia del intendente Andrés Arregui, también dentro del marco político de lo que significa esto. 14 minutos pasaron de las 11 de la mañana, recién hablábamos con Rubén Bustamante. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas y volvemos. Me informa que tanda de la hora, un poco pasados, y volvemos. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política

de lo que fue la multitudinaria asamblea de la semana pasada y precisó que ya se está informando a los 10.500 trabajadores sobre el acta que se firmó anoche con el ministro Carlos Tomada. Afirmó también: hemos puesto en funciones a nuestro delegado normalizador, estaríamos convocando elecciones en este plazo de 90 días que nos da la intervención y desde el punto de vista de lo técnico, ayer a última hora hemos conseguido en el Ministerio de Trabajo el diseño por el cual las empresas no le van a discontinuar los salarios a los trabajadores. Así que en la mañana estarían levantando este paro, expresó el titular de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. Esta es la información que se maneja en la mañana de hoy. Quédate con toda la programación de la 90.1 porque llega Nunca es Tarde a partir de las 14:20. Luego el informativo Farco, que seguramente va a tener para emplear todo lo que comentamos en la mañana de hoy. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo hoy Miguel Ángel Costas, como está todos los días. El equipo informativo: Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos mañana, Miguel, con más información. Quédate con toda la programación de la 90.1. Hoy está Perfiles también y compañeros de clase a partir de las 20 horas. Nos despedimos. Que tenga buena jornada. No quiero que me digas nada. Si es tan duro vivir como un duro. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.